tu retrato. Vi en mis ojos lágrimas por vos. Me acuerdo de tu falsa sonrisa, de tu traicionero corazón. Me acuerdo de tu falsa sonrisa, de tu traicionero corazón. Traicionero corazón.